del Parque Industrial de Olavarría y la Facultad de Ingeniería. Bueno, este acuerdo tiene que ver con analizar y generar y gestionar residuos especiales en el Parque Industrial, proyecto que trabajará la Facultad de Ingeniería. Para más detalles, estamos en contacto con el ingeniero Marcos Lavandera, en representación de la Facultad de Ingeniería de Olavarría. Marcos, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. Buen día a la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, con esta mañana fresca. Bueno, tratando de conocer algún detalle, si se puede anticipar, de lo que se va a firmar hoy entre la facultad, precisamente, y la Asociación de Propietarios del Parque Industrial. Bueno, este es un acuerdo que se ha venido generando en el último dos meses. También tiene que ver con la mesa de consenso industrial que desarrolla la Municipalidad de Olavarría a través de la Agencia de Desarrollo Local, donde el hecho de participar en este tipo de actividades y de reuniones ha posibilitado que un vínculo entre la Facultad de Ingeniería y el Parque Industrial terminen en este acuerdo, creemos importante, como inicio de actividades que posteriormente se van a desarrollar, que tiene que ver con, como vos bien decías, con analizar la analizar un poco la generación de residuos industriales y empezar a, en función de ese análisis, a hacer propuestas de la gestión, de la disposición final de los mismos, poder valorizar el volumen y plantear alternativas para mejorar ese aspecto del parque industrial. Esto para nosotros es muy importante, es lo que significa más que el trabajo técnicamente, conceptualmente, que el sector empresario del parque industrial haya tomado carta en el asunto y vincularnos con nosotros, vincularse con nosotros para este acuerdo. Es fundamental porque nosotros desde la facultad ya tenemos un camino recorrido en lo que es el tratamiento de residuos y disposición final, para lo cual volcar esa experiencia, que si bien ha sido en otros ámbitos, pero está en la temática, nos resulta otra forma más de vincularnos con el medio, de aportar lo que la facultad genera y que el medio siga sirviéndose del conocimiento que se genera en la facultad. Decíamos hace unos días, cuando hablábamos sobre este tema con Rosario Endere, que, bueno, hace un tiempo atrás, no mucho, estos temas no preocupaban al empresariado, sino lo que preocupaba era que se produzca y que haya mayores fuentes de trabajo, ¿no? Bueno, afortunadamente hoy se puede pensar en esto, ¿no? En el medio ambiente, la generación de residuos, es el responsable en esto. Sí, yo creo que el empresariado siempre ha tenido preocupación por esto. El tema es que por ahí las coyunturas, un país inestable en muchos aspectos, hace que hayan tenido que priorizar en otras áreas de su empresa. Creo que ahora lo que está permitiendo que haya una situación más constante en la generación de trabajo y las posibilidades económicas, y esa, llamémosle, estabilidad, si querés, entre comillas, permite que se puedan avanzar en otros aspectos del desarrollo empresario. Uno es el otro día también participamos de la firma de producción más limpia con el CIO, y bueno, son todas señales de un sector empresario que empieza a tomar carta en el asunto, que digo, no creo que no haya sido pensado antes. El tema por ahí que las coyunturas no lo han permitido. Ahora hay otra realidad, eso hay que aprovecharlo desde todos los sectores, y nosotros estamos siempre a disposición de poder colaborar con el sector empresario en lo que esté a nuestro alcance. Entonces, me parece que está en muy buen camino, en el sentido de poder también compatibilizar la producción y el desarrollo económico y productivo con el medio ambiente. No nos olvidemos también todo el trabajo que hicimos el año pasado. Claro. Por eso digo, hay señales importantes del sector empresario en abordar el tema. Nosotros tenemos experiencia en algunos aspectos y otros conocimientos los vamos generando, que nos permiten trabajar en conjunto, optimizar los recursos y hacer cosas programadas, planificadas, serias, que permitan compatibilizar, como digo, la producción y el desarrollo económico con el medio ambiente. ¿Y cuáles serían, los elementos básicos que deberían tenerse en cuenta, a simple vista, digo, en la industria local, en materia de medio ambiente? Yo creo que este trabajo para nosotros va a ser fundamental en ese aspecto. Poder, que es una parte del sector industrial de Olavarría y del sector empresario de Olavarría. Estamos hablando en esta instancia del PIO, del Parque Industrial. Sí. Para nosotros también va a ser algo interesante poder determinar cuáles son los residuos que se generan, en qué cantidad, con qué periodicidad, cómo se pueden disponer esos residuos que son muy heterogéneos. Imagínate la cantidad de industrias que hay en el PIO y todas generan residuos diferentes, claro. Para lo cual el tratamiento también será diferente, pero también hay que buscar una forma de tratamiento conjunto, para lo cual creo interesante desarrollar este pequeño, digo, en el tiempo, porque no es muy largo, diagnóstico de análisis y propuesta de gestión. En función de eso, creo que con un buen resultado de este trabajo se puede replicar a otros sectores industriales del partido. Marcos, el gobierno municipal planifica la construcción en el viejo aeroclub de un nuevo parque industrial. Uh-huh. ¿Se debería comenzar ahí con la planificación de la infraestructura básica, pensando en esto precisamente, en el cuidado del medio ambiente? Se está pensando en esto decididamente. Nosotros, ajá, desde la facultad también estamos participando en ese proyecto, que es un proyecto muy desafiante, donde hay que permitirse pensar Olavarría a 15 o 20 años, con un sector industrial y empresario, digamos, acorde a lo que se está pensando para ese parque industrial, donde haya mucho vínculo con la innovación, la tecnología, el desarrollo de conocimiento, el vínculo con grupos de investigación. Y pensar esa Olavarría a 15 o 20 años con ese perfil de desarrollo implica necesariamente o imperiosamente un trabajo desde el día cero en compatibilidad y acuerdo con el cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Eso está previsto así, y se van a desarrollar el nuevo parque empresarial que está pensando el municipio. Tiene como una de sus patas, llamémosle, el cuidado del medio ambiente, por supuesto. Eso va a ser, diría que, requisito básico. ¿Cuál es la hay alguna carrera en ingeniería dedicada al medio ambiente precisamente acá en Olavarría? Una carrera específica, no, lo que pasa es que el medio ambiente es interdisciplinario, multidisciplinario. No tenemos una carrera específica, sí tenemos varias carreras y conocimiento desarrollado en distintas aristas de lo que es el medio ambiente. Desde lo que es el cuidado en sí mismo, la gestión, disposición final, qué sé yo, está industrial, ingeniería química, ingeniería civil, ingeniería electromecánica, todos aportan conocimiento a un cuidado al medio ambiente, cada uno desde su disciplina. Pero no, una carrera específica no. Sí se han desarrollado trabajos interdisciplinarios. En este trabajo en sí mismo participa gente de electromecánica, del Departamento de Ingeniería Industrial, que está cayendo el trabajo en cabeza del Departamento de Ingeniería Industrial, que lo va a coordinar el ingeniero Jauregui Berri, pero también Ingeniería Química ha trabajado en lo que es el relleno sanitario. Ingeniería Química, Civil, Electromecánica, Industrial, trabajaron en la propuesta para las empresas caleras. Uh-huh. Es decir, hay distintas aristas. Esto también ha participado en muchos aspectos la Facultad de Ciencias Sociales también. El medio ambiente es un sistema muy complejo que requiere todas las disciplinas para ser estudiado en serio. Marcos, te agradezco mucho el tiempo que nos has permitido en esta mañana. Y la verdad que nos alegra mucho siempre ver cómo las facultades de Olavarría participan abiertamente en los proyectos que tienen que ver con el mediano o largo plazo de la ciudad. Creo que es el rol de la universidad, pensar la sociedad y la zona de influencia a largo plazo y tratar de trabajar en ese sentido. No siempre se entiende, es difícil, estamos en un país donde el cortoplacismo por ahí es lo que prima, producto de realidades que así nos han llevado a pensar, pero hay que permitirse pensar estas cosas a largo plazo, tomar el conocimiento que se genera, usarlo en el buen sentido y planificar las actividades y hacer acciones concretas que le permitan estar a la zona de influencia de la universidad en mejores condiciones. Hay posibilidades de esto, pero bueno, seguimos trabajando en vincularnos con el Estado, con las empresas, con la sociedad civil. Nuestra intención es seguir en relación directa y permanente que nos permita a nosotros nutrirnos, también seguir generando experiencia y al medio servirse de lo que nosotros generamos. Un saludo grande, muchas gracias. Lo mismo para vos, Jorge, un abrazo. El ingeniero Marcos Lavandera, Facultad de Ingeniería de Olavarría.